Bienvenidos, bienvenidas, queridas oyentas y oyentes a Radio Bronca in your motherfucking face, baby. 104.5 de la FM. Estáis escuchando concretamente el programa 5 bárbaros en la cabeza, 5 barbarians in the head. ¿Qué te parece? Me parece que has gritado mucho al empezar. Es que vengo con un subidón que, bueno, que ni te cuento. ¿Has comido gominolas? No he comido gominolas, he comido unas midroja últimamente, que son unas mierdipatatas con salsa Thai chili, y vengo ahí a tope con la cope. Y un aliento de mierda, que cuando te he besado antes, la verdad que me has dejado con los dientes todo amarillos, ¿eh? No había comido las patatas, pero ahora debo tener los labios rojetes porque me pican. Pero bueno, vayamos a lo que importa, que sabes lo que es. Tú. ¡Que nos reimiten! ¡Nos reimitan! ¿Quién es? ¡Que nos reimitan! ¿Quién es? Pues mira, Radio Chabolo, en el 107.6 de la FM de Zaragoza, ahí los miércoles de 7 a 8, y Allende los Mares, que estamos petándolo, chaval, a tope. ¿Cómo que estamos petándolo? ¿Por qué? Hombre, porque nos remite también Radio Mauricio Morales. Pues ya lo sabía. Ya sé que lo sabías, pero nuestra audiencia no. Y si lo saben, está bien recordárselo para que sepan que somos alguien y ellos menos, que es para lo que estamos aquí. Lo importante es que sepan que ellos son menos que nosotros. Eso sí que es lo verdaderamente importante. Claro que sí. ¡Sois menos retrasados que nosotros, la verdad! Eso hay que reconocerlo, ¿es así? Sí. Pues sí. Nos remiten los viernes ahí en Radio Mauricio Morales, en Chile, concretamente de 8 a 9, horario chileno, claro. Claro. Pues te cuento por qué vengo de subidón hoy, antes de que me pongas un temazo. ¿Qué? Pues mira, vengo de subidón total porque me he vuelto a evadir de los fucking revisores, men, por tercera vez en este mes. ¡Upapi, qué rico! Y esta ha sido grandiosa. A ver, explica esta gran hazaña. Vas a acabar con el capitalismo tú solo, ¿eh? Gracias a escaparme. Pues aparte de ir con un billete truca de té, toma, TMB, para ti y para tu prima. Y pues aparte de ir con... Oye, esta tiene de azúcar las patatas estas, porque me noto yo un poco ahí a tope. Estás de verdad inaguantable. Ay, claro, y es porque pues me podía haber comido unas gominolas. No le he pensado yo al coger esto. Bueno, es igual, a lo que voy, que me voy por las ramas. For the rains. La cuestión es que estoy en diagonal yo, subiendo tiquitiquitiquitiquiti por las escaleras y subo por las eléctricas, pero andando. Soy de los que va por la izquierda, soy yo muy de izquierda. Total, que según llego ahí ya como en diagonal línea azul para salirme del metro, justo donde está el pasillo para ir a los ferrogatas, pues veo ya todo el controlaco montado, que estaba para los que iban dentro del pasillo, en medio del pasillo, para los ferrocatas, y también para los que querían salir del metro, ¿sabes? O sea, tú podías irte a la derecha para el pasillo para los ferrocatas, o a la izquierda, que ya tenían la cinta puesta también, con una pequeña salida con los revisores, y en cada salida de la escalera, un segurata. ¿Y cómo ha salido de eso? Con los gadgets que te da el que tenemos aquí en Radio Bronca, que era como el de 007, ¿no? Que nos da los gadgets esos para para matar, ¿no? El típico bolígrafo pistola, el, ¿no? El reloj pointing, eso, ¿no? A mí el ojete de la virulé es el único gache que me ha dado. ¿Ese vale? Bueno, depende de lo que para que lo haya, para, depende de la oscuridad para, que haya. Depende, ¿no? Me pende. A mí también. ¿Cómo me he librado? ¿Cómo me he librado? Te lo digo porque ha sido muy grande. Iba yo con mis cascos, porque aparte que ya verás con bien afeitado, y lo que he hecho, subí ahí las escaleras eléctricas estas, mecánicas, pero por donde esto, y entonces justo he doblado, he visto ya ahí la movida según subía, y lo que he hecho ha sido tranquilamente como pim, pim, pim, pim, pim, estando la segurata ahí, entre la escalera normal y la escalera mecánica, me he metido como si entrara para allá. ¿Sabes? Y la pava allá, no sea. Es para allá. Sí. Yo te estoy viendo hacer señas con las manos. Andén, he hecho como un cambio de sentido. Te explicas como el ojete. O sea, te estoy viendo moviendo las manos, haciéndome como. Y yo creo que nadie se está enterando de cómo te has escapado porque. Vale, has dicho para allá. Esto. ¿Qué es para allá? ¿Qué es para allá? ¿Qué es ¿Qué esto? Es para allá? Subirá, para allá, subirá. ¿Qué es? O sea, que te has metido entre ella y una escalera. No. Ella estaba entre las dos escaleras, entre la mecánica y la normal. ¿Y cómo se ha metido la anormal? ¿Cómo se ha metido ahí en medio? Pues para precisamente que nadie se pudiera dar la vuelta, ¿no? Y a la que uno se pusiera nervioso ya, ¡taca! Se iba a dar cuenta y iba a decir, ¡usted! Pero tú te has dado la vuelta, ¿no? Claro, pero yo he ido tranquilamente, como despacito, con el este, haciendo como así como que miraba y la he pasado por delante de ella y me he vuelto a meter despacito, bajando tranquilamente, ¡pum, pum, pum! Súper tranqui. Y ¡toma! Muy bonita. Se la he metido doblada, ¿eh? Muy bonita tu hazaña. Ha sido grande. Te digo una cosa, todo esto te lo puedes ahorrar si fueras en bicicleta y no fueras ahí en metro. Ya, pero es que ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Que es que si voy en bicicleta, bueno, aparte de que la tenía en el taller, si voy en bicicleta al currele y luego vengo aquí a la radio, pues es que no me da tiempo, mierda. ¿Cómo me da el tiempo? Porque eres un lento. Porque no, eres un lento, porque a la que salga un poco tarde eres, ya, mierda. Porque eres como Fido Dido, tienes las piernas como Fido Dido, ¿sabes? Ay, el bicicleto de mierda. Oye, ¿qué es esto que suena así de fondo? ¿Qué? Pues mira, esto concretamente que suena se llama Return to Forever. ¿Verdad? Bueno, sí, me lo creo. Oye, deja de comer esta mierda porque estás demasiado espitoso, tío. Me estás poniendo muy nervioso. Return to Forever, 1974. Me estás poniendo muy nervioso. Where tío. Have you known? Where have I known you? Bueno, hoy te I think. Vamos a poner una canción. You say. Vamos a poner una canción, te voy a dar la medicación, ¿vale? Ya para que te tranquilices. Medication. Exacto, ya para que te tranquilices un poco más, ¿vale? Vamos a poner un grupo de Austria, ¿qué te parece? Bueno, no me digas, de Osterreich. De Osterreich, sí. Over Osterreich. Over Osterreich. Sí, vamos a poner un grupo austriaco que se llama Nitro Mahalia. Y que son unos rarunos del copón. ¿Esto sacaron... para que luego yo en los podcasts sufra por el nombre extraño? Nitro Mahalia, es muy fácil. Con H intercalada entre la A y la A. Mahalia. Mahalia. Nitro Mahalia. Es Mahalia, muy fácil. Mahalia. Bueno, esta gente sacaron un disco en el año 2011, que es este disco que se llama Nitro Mahalia, que es muy variado y tiene hasta un tema así como que es como bailongo y todo. Y tiene otro así muy raro. Así, una cosa muy variada que está muy bien. Y bueno, son gente que lleva mucho tiempo tocando. Creo que son de Viena. Llevan como 7-8 años tocando. Y bueno, vamos a poner un tema que se llama Beauty of a Sport Car Crash. O sea, la belleza de un accidente de un deportivo. Toma ya. Pues dale caña. We'll be right back. los vieneses Nitro Mahalia, que son como el pan también de Viena. Y un disco que es que realmente yo no sé qué canción poner, porque cada una es de su padre y cada una es de su madre. Y ninguna de los dos. Es un sin Dios esto. Cada una es de su padre y cada una es de su madre. Sí, o sea, cada... ¿Nunca te lo han dicho a ti eso? Aquí cada uno de su padre y cada uno de su madre. ¿Eso no te lo han dicho nunca a ti en el pueblo? Pues sí, sí. ¿Sabes quién me lo decía a mí? ¿Quién? ¡El cura! El cura de mi pueblo. Un tema interesante, ¿no? Porque... Sí, sí. Además, el cura de mi pueblo era un tipo viejuno, ¿eh? Uno de, ah, uno sí, de un cura, curas. Un cura de tu pueblo, un cura viejo, ¿no? Ha habido varios, ha habido varios. Yo que hemos estado en, yo fui a catequesis de los 5 hasta los 17, aquí que lo sepa nuestra audiencia. Sí. Que no aprendiste nada, porque para estar de los 5 hasta los 17 aprendiendo catequesis, manda huevos, ¿eh? A cagarme en Dios, eso lo aprendí. Ah, sí, y tardaste 12 años, ¿eh? En aprenderlo. Muchos. Soy una persona lenta. No, no, sí, te podías haber tomado una gominola y haber dejado ya. Bueno, yo conozco un caso peor, un compañero mío de clase de GB, que me lo encontré un tiempo después y me dijo que estaba estudiando teología para ser pastor evangelista. Me lo encontré 5 años después de este segundo encuentro y le dije, ¿qué? ¿Acabaste de hacer lo de teología? ¿Estás...? Y te dijo, no, ahora estoy haciendo pederastia. Y me dijo, me dijo, sí, acabé teología y llegué a la conclusión de que Dios no existía. O sea, necesito hacer... ¡Bravo! Necesito hacer... Cágate, ¿eh? Necesito... ¡Bravo, bravo! No, fue un momentazo, le dije, tío, me alegro tanto de poder hablar contigo de esto. Es que me parece una gilipollez pensar en que existe un personaje de ficción como Dios. Y dice, sí, sí, ahora lo puedo decir con todas las de la ley después de haber estudiado 5 años de teología. Doy fe de ello. Sí, muy sí. Bien, muy bien. Y a ti tú, 12 años de catequesis, muy bien. Bueno, pero yo era un muchacho mozalbete. Ahí me decían, ¿tú quieres ir a catequesis? Pues bueno, sí, pues yo voy. Por eso tardaste tanto en empezar a tocarte, ¿no? Sí, también, eso es verdad. Pero eso fue porque nadie me lo explicó. Eso en la Biblia no viene. Claro, a los 16 me lo explicaron y luego ya, pues claro, cuando ya se me fue toda la médula por ahí, pues ya a los 17 ya dije, vámonos de aquí, ¿no? Vámonos, porque ¿para qué? Pues sí, majo, sí, el cura de mi pueblo decía eso de su padre y lo de su madre. El tío además era un mierdas, porque iba allí toda la muchachada que se ponía atrás del todo de la iglesia. Es curioso, ¿no? Esto... Es un digno, una digna metáfora de lo que es el sistema patriarcal, porque en mi pueblo se ponen las mujeres abajo y adelante, y con un coro y todo ahí que cantan lo de resucito, hay que hacer el hito, aleluya. Te las sabes todas, ¿eh? Osana en el cielo. Osama. Osama en el cielo. Bendito Bin Laden, en el nombre del Señor. Bueno, a lo que sí, voy, las mujeres allí. Sí. Los hombres se ponían en la tarima arriba del todo, ¿no? Los hombres arriba, las mujeres abajo, arriba y atrás. Ahí. En plan, ahí con dureza. Rancio, abolengo, ahí, castellano. Y la muchachada se ponía ahí a debajo de la tarima, digamos, ¿no? Que la tarima estaba elevada como a, yo qué sé, serían unos 3 metros, 4. Y abajo, ¿no? Que había como una especie de soportalillo ahí, pues a jugar a las chapas. Bueno, las chapas no, pero a jugar con una piedra tres en raya o a hacer jiji jaja, jaja jiji. Y todo ese tipo de cosas. Y claro, ya pues algunos ya llegaban con resaca porque tenían que ir a misa porque les obligaban en casa. Parece que estés hablando de hace 50 años. Pues ¿eh? No, hace tanto no. Y la cuestión es que el cura hablaba ahí en plan, porque no sé cuánto, no sé qué, porque están los jóvenes que se van por ahí al pueblo de al lado a hacer la Litrona Conexión. Y de repente... Dijo la Litrona Conexión. Te lo juro por Dios, que no existe, pero te lo juro. Y de, la Litrona Conexión. Y todo el mundo, claro, despertaba ahí y así de vez en cuando... Que era como Jordi Reu, ¿no? Claro, claro. Y eso, te imagínate tú, que te habías puesto fino a copas de... Bueno, copas de seitán, o straight edge, ¿no? Copas straight edge de seitán. Te las habías pues, tomado ahí en la gente que tomara, ¿no? Cervezas, lo que fuera, pero... O rayas de harina. O rayas de harina, pero vamos a ver. Que la cuestión era que en el pueblo de al lado, pues ibas a los bares de fiesta. Pero es que litronas no te vendían en ningún lado. En ninguno. De verdad, te lo juro. No habían llegado allí. Pero luego la peña, como era barato, pues no se iba a pillar litronas, porque eran barato beber tres cervezas. Vamos, un poco. Sí, tenía unas cuantas. Entonces, es lo que tienen los pueblos, sí. Entonces, bueno, ya era la risa, pero solo el hecho que me despertara así, madre mía. Qué grandes recuerdos tienes, ¿eh? Qué grandes recuerdos de mi pueblo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué te parece entonces el nuevo papa? Que yo sé que tú quieres hablar de esto. Yo la nueva papa que he echado cuando lo vi, la fumata Níger. ¿Qué te parece? Sí, me parece macanudo. No. Por favor, por favor, sí, sí. Saltémonos eso, los tópicos. Eso. Sí, saltemos, porque la cuestión es que hay un papa, ¿no? Latinoamericano, jesuita, argentino, que ya... Y a mí me gustaría un poco analizar todo el tratamiento que se le ha dado... A esto, porque de primeras, ¿no? El papa este que se llama Bergoglio, o sea, parece que es ganglio, Bergoglio. Pues me suena un poco a Google, ¿no? A Google, Bergoglio. Pues ya las primeras de cambio, ¿no? Parece que según el medio que lo tratara, ¿no? Que había salido el papa nuevo, pues era para echar la papa o para reír un poco, ¿no? De primeras, el tipo, por lo visto, ¿no? Hay unos como que le ponen bien y otros que le ponen mal. Ya, lo que pasa siempre. Como siempre. Entonces, por ejemplo, un periódico como La Directa, que aquí nos gusta mucho, el Capitán Cataluña, que si nos está escuchando desde aquí, a ver si nos llama hoy, que no nos ha dicho nada, Si quiere le mando un mensaje de humo. Mándale un mensaje de humo, a ver si dice algo. Pues en La Directa rápidamente, ¿no? Pues se publica que este Bergoglio, que era cardenal, ya se le va señalando como cómplice de secuestros y desapariciones durante la dictadura argentina. Concretamente en el diario Página 12 hay un reportaje publicado del 2010 de un ex jesuita, un médico y una monja que pues... había jugado un poco con la actuación de los militares golpistas y en relación a secuestros de sacerdotes de izquierdas, de estos de los teólogos de la liberación y desaparición de menores, porque incluso hasta gente de teólogos de la liberación, pues en Argentina también se los cepillaron, ¿no? Porque estaban en los barrios pobres y tenían miedo de que se unieran los pobres. Concretamente se le señala a Mes, además, como que había manipulado actas para ocultar incluso la complicidad del episcopado argentino con la junta militar de esa foto que tienes el señor Videla. De hecho, hay una foto. Está con Videla, ¿no? Efectivamente, Jorge Mauro Bergoglio en el despacho de Jorge Rafael Videla. Jorge Mauro y Jorge Rafael, que se conocieron en una convención de Jorges con segundos nombres. Combinaciones de Jorges. Combinaciones de Jorges. 1, 2, 3. Jorge Mauro. Jorge Pablo. Jorge Javier. Jorge Raúl. Jorge Luis. Uf, qué chungo. Jorge Javier ha sido muy chungo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. ¿Te imaginas? Ay, ¿quién se llama? Ay, Jorge. Ay. Imagínate de lo de Papa. Uf. Jorge Javier V. Uf, al menos no estaría en contra del matrimonio homosexual como este de retrógrado. Menudo. Es que vaya mierda, ¿eh? Yo la verdad que me estoy cansando de vivir. Jorge Gerardo. ¿Por qué no me matas, tío? Jorge Nocida. Jorge Nocilla. Jorge Nocilla, también. Me estoy cansando de vivir en este mundo, ya estoy muy harto ya. O sea, que se vira un papa y viene otro. Claro que sí. Luego, es que es un coñazo esto, tío. Mátame, por favor, tío. Esto es un aburrimiento, pero una cosa... Killing Bishofli. Bueno, se fue el de que estaba en las SS, el Nazinger... Y ahora pues viene un militar que estaba con los golpistas de Videla, vamos, otro más que apoyó el genocidio. Pero a mí me parece bien, ¿no? De aquí a que Rocco Varela llegue, pues no sé. Si Dios existe, que es lo que ellos dicen, ¿no? Si Dios existe, Dios está a favor del capitalismo y de la guerra, porque es lo que prevalece. Y lleva prevaleciendo la guerra desde que existe Dios, desde que dicen que existe Dios, ¿no? Que empezaron a decirlo ya que existía Dios, pues hace como 7.000 años, ¿no? Y empezaron a ser monoteístas y ya pensaba que existía Dios y desde entonces la humanidad no ha hecho más que darse de hostias. Entonces, digo yo, si Dios existe, pues Dios está a favor de que haya guerras. ¿Cómo no van a estar los que se supone que son el encargado, ¿no? El encargado de la empresilla, el encargado de Dios es este, ¿no? El encargado de la iglesia, ¿Sabes? El que hace, el que echa horas extras ahí, le dice a todos los demás lo que tiene que hacer y se cree que se cree que va a heredar la empresa, pero se va a morir y no la va a heredar. Este... O se jubila. O se jubila, pero tampoco la va a heredar. Este es el... como si Dios es fascista. Es que Dios es fascista, es que eso está clarísimo. Porque si Dios no fuera fascista, todos estos no estarían aquí. Los habría matado ya, ¿no? Porque se supone que es misericordia y no sé qué movidas. Pero mira, mucho lerele y poco laralla, porque no dice nada, no hace nada. Vamos ahí, mucho lerele y poco laralla. ¿Cuándo fue la última vez que intervino Dios en algo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Dónde está el buzón de sugerencias? Vamos a ver, con el gol de Maradona en la final contra Argentina. Y ya está, esa fue la última. El ano de Dios. ¿Qué hizo? O sea, Dios se puso en una mano de Maradona, ¿no? En ese momento para que entrara el gol. Porque se supone que Dios es omnipotente y lo sabe todo y es la hostia en patinete y no podía desviar la trayectoria con un golpe de viento. No. Tenía que ponerse dentro de la mano de Maradona y meter el gol, ¿no? Claro que sí, ¿eh? ¿Por qué no había puesto ahí el viento justo cuando estaba Maradona dándole ahí a... ¡A la farlopa! Ahí está. ¿Por qué? ¿Eh? Pues porque Dios es fascista. Efectivamente, porque quería autodestruir a Maradona. Exactamente. Entonces, por mucho que hubiera curas de izquierdas, Dios estaba en contra de los curas de izquierdas y por eso envió a Videla para matarlos y envió a este para matar a todo el mundo. Por eso unos son de las SS, el otro es colega de Videla, el otro, yo qué sé, pues así todos, como Pío XII, que era colega de los nazis también. Bueno, pues así todos, ¿no? Yo qué sé. El único Pío bueno es Pío Nono. ¿Pío Nono? ¿Quién es Pío Nono? Pío, no. Bueno, yo, mira, vamos a poner... Ponme un tema. Vamos a poner un tema, pero antes te voy a dejar una pregunta en el aire. ¿Cómo puede ser que haya habido 16 benedictos, 12 píos, que son unos nombres muy raros, yo no conozco ningún pío ni ningún benedicto, y este sea el pío Francisco? ¿Cómo es que a nadie se le ha ocurrido antes, en 2000 años de historia, ponerse Francisco como papa? Pero el segundo, que fue a Eurovisión, ¿qué? Pero ese no fue a Eurovisión. Fue al festival de San Remo. Te equivocas. Bueno, San Remo, el Vaticano, ¿qué más que da? Se confunda. ¿Qué más da la nada que el festival de la OTI, perdón, ganó el festival de la OTI. El festival de la OTI. Bueno, no sé, es una pregunta que yo me hago. Bueno, pues voy a poner la canción. De católicos italianos. La OTI. Pues venga, lo que tú digas. Mira, voy a poner una canción y te la voy a dedicar a ti. Pues sí. Por el título. ¿Te gusta, ¿Te gusta el rollo este psicodélico? Me parece muy bien. Me están dando ganas de quitarme la ropa y pedirme unos cócteles y pensar que estoy en una fiesta de los años 70 con Alfredo Landa, por ejemplo. Pinchando circonite y tocando fonula con Muzak. No tiene nada que ver, pero bueno. Bueno, es igual, pero también bueno, son psicodélicos. Sigo dedicando... Te voy a dedicar un tema de una banda vitoriana que va a estar este sábado tocando aquí en Barcelona, en el Casal de Roquetas. ¡Viva! ¡Viva Bazoka! Exactamente, viva Bazoka. ¿Por qué? Pues porque con este cansancio que tenemos existencial, qué mejor que un Bazoka para acabar con todo ya, porque es que esto es un aburrimiento, por favor. Pues, yo qué sé, Bazokas, destrucción, pues viva. Y vamos a poner un tema de este disco que se llama Adelante Punk, Bailame el Día, que acaban de sacar hace poco y es completamente gratis bajárselo de su página. Y este tema se llama Tonto Melón y te lo dedico a ti porque eres un tonto melón. Y yo se lo dedico a los hijos de la mierda revisores que me quisieron pillar. ¡Toma! ¡Pa' vosotros va, hombre! pues Viva Bazoca desde Vitoria con este pedazo de disco que se han sacado de la manga, que se llama Adelante Punk, Báilame el Día, y que estarán tocando este sábado 16 de marzo en el Casal de Roquetas a las 8:30 por 5 euros en la calle Vidal Leguas número 16, Metro Roquetas, línea 3. Vénganse y vénganse. Estarán con, serán Viva Bazoca, los valencianos Cigüeña, que también hacen ahí una cosa así, medio ay, que son un dúo también, igual que estos, y unos vallisoletanos que se llaman Frida Still in Love, que los podemos al final. ¿Qué te parece? Me parece guay. Pues seguimos aquí en Cinco Bárbaros en la Cabeza, Radio Bronca 104.5 de la FM. Aquí un saludo para todos nuestros oyentes y nuestras oyentas, para los chanquetes que son calificados... Deja ya de hacer la pelota a la gente, hombre. Pesado. No hace más que hacer la pelota. Eres una mierda, tú. No hace más que hacer la pelota a todo el mundo. Y a mí no me dicen nada. A ti no. A, es que a, ti no te tengo que dedicar nada, porque como tú nunca quieres dedicar ni quieres decir nada, pues se dedico a los chanquetes, que son la ETA, y nosotros los cachorros de ETA. Sí, lo dijiste la semana pasada, pero... Sí, pero como no me han contestado, no los han contestado, por eso lo vuelvo a decir. Como si te escucharan. Ah, pues yo sí. Si no te escucho ni yo, te van a estar escuchando ellos. ¿Tú no me escuchas a mí? Hoy estoy, mira, hoy estoy rapsoda. Lo que estás es idiota, mentecato. Estoy idiota, mentecato. No sé, ¿de qué vamos a hablar hoy, aparte del puto papa, que ojalá se muera pronto? Bueno, no, si digas es que patriarcatas. Si es que da igual. Hablemos que... de... Hablemos. Por decir puto papa es una patriarcada, por favor. Sí. ¿Por qué? ¿Por decir papa? Puto. ¿Puto es una patriarcada? Papa. Tú sí que eres un patriarca, no hace más que preocuparte de esas cosas. A mí me da todo igual, hombre. Pero a ti te da todo igual. Pues yo un rap, me da todo igual, a mí me da todo igual. Me da todo igual. A mí me da todo igual. No hay futuro. No hay futuro. Me da todo igual. No hay mañana. No hay mañana. Yo todo. Si es que me da igual que se muera. Mañana se muere el papa y ponen a otro. Si es que esto es un... Pues qué peñazo, de verdad. Que oh, qué aburrimiento. Sí, sí, sí, sí. Pero no te pierdas el papa este, lo que dice. Cuidado. A ver. Porque es que... Mira, es para mirar y no echar gota. De primeras. Ey, ey, ey, un momento, déjame ver esa. Ya lo sé, espérate. Ahí. Ah, de primeras. El tipo parece ser que en más de una ocasión ha condenado, ¿no?, el genocidio nazi de los judíos. Incluso parece el papel de la iglesia entonces, pero con lo de Videla, aquí paz y después gloria. Perdón, un momento, ¿no sería el genocidio judío de los nazis? El genocidio nazi de los judíos. Pero el genocidio nazi de los judíos sería que los judíos mataban a nazis, ¿no? El genocidio que perpetraron los nazis contra los judíos. ¿Te ahí parece sí, mejor? Ahí está mejor, mucho mejor. El puto... Oh, ¡ya va a decir mierdas! El puntillitas. Te voy a llamar puntillita. Continúa, macrames. Continúo. Pues no solo eso, que el tipo se las da, ¿no? De que bautiza hijos de madres solteras, cosa que no lo hacen otros curas y... Me cago, si no, ¿cómo bautizar a sus hijos? Eso es verdad, eso es verdad. Y condena la pena de muerte. Pero lo más gordo es que, atención al pedazo de titular, a lo que dijo este señor, me parece llamarle demasiado, este... ¡Saco de mierda! Oye, ¿te imaginas que se hubiera puesto de nombre en vez de Francisco Levante? ¿O Piquillo? Piquillo. ¡Dios! ¡Es que sería la hostia! Voy a recoger tu idea de ir a meterme a cura yo y empezar a ascender en la jerarquía toda mi vida para llegar a los 70, que me elijan papa. Y ponerte Piquillo. Ponerme papa Piquillo. Sería la hostia. Sería grandioso. O Papa Levante sería Papa Levante, pero Papa Piquillo sería grandioso. Y hacer el calvo, según llega ahí la fumata negra, toma fumata. Blanca, blanca. Tiene que ser blanca, blanca la fumata. Bueno, pero negro sería ahí mi Batik Ano. Seguramente. Además de eso, tú imagínate, o sea, yo haciéndolo un calvo y que ponga solo Batik. Y el Ano ahí directamente. Me imagino una nalga blanca y la otra amarilla, ¿sabes? Como la bandera del Vaticano, y en el centro el escudo del ano. El escudo del ano. Del ano, ¿no? Eso sería y que pusiera arriba, viva el Vatic. Ano. Y ya está, y el ojete ahí. Bueno, ya, pues ya puedes empezar a estudiar teología, ¿eh? Ya empieza ya, porque después de 12 años de catequesis, yo qué sé. Yo todo lo que estuve, todas las carreras que hice, las hice copiando. Además, o sea, eres virgen. Será muy difícil. O sea, tampoco... Mental, soy virgen mental. Bueno, ¿qué decía el Papa Piquillo? El Papa Piquillo, vamos a poder llamarle así. Papa Paquillo. Papa Paquillo. Papa Paquillo, ¿eh? ¿Qué te parece? Papa Paquillo, vamos a ver. Pues el Papa Paquillo dice, atención, ¿lo lees tú o lo leo yo? Lo lees tú porque... Venga, léelo. Lo leo yo. Una ley sobre el matrimonio gay es una movida de Satanás. ¡Toma ya! ¡Una movida de Satanás! Una movida de Satanás. Me parece muy grande que diga movida. O sea, pasamos del genocidio de la dictadura argentina a movida. ¿Cómo se come eso? Pues se come con Satanás. Pero no sé. Una movida. Pero es que, claro, ¿cómo dijo esto? En plan, ¿es una movida de Satanás o es una movida de Satanás? Hay rollo. Seguramente. Mi pregunta es: si Dios existe, ¿por qué hay gays? Quiero decir, si Dios existiera, estuviera en contra. Porque Dios es fascista, ¿no? Hemos dicho antes que es fascista, entonces Ajá. Está en contra de los gays. Ajá. Está en contra de que existan. ¿Por qué permite que nazcan? A ver. ¿Por qué? ¡Qué grande! Dios, esto lo tengo que emplear yo en las comidas familiares. Pero si es que esto es una cuestión de ponerte a pensar un ratico y luego ya se te va todas las ideas que tengas de Dios. O sea, ¿cómo va a ser una movida de Satanás si los gays dicen, si todos son criaturas de Dios, ¿no? Pues todos son criaturas de Dios, entonces ¿cómo va a ser el matrimonio gay una movida de Satanás si los gays son de Dios? ¿Qué es esto? A mí me dejas un día en el Vaticano y me dejas un día que me pase por ahí, me pongo a hablar con ellos un ratico así, como si fuera a venderles una enciclopedia, pero les cuento, les digo, a ver, explícame esto. Y se acabó el Vaticano. Así te lo digo. Así de chulo me pongo. Vamos ahí, ¿me entiendes? Pero vamos, tenías que haberlo rapeado, en plan Rapsoda, ¿me entiendes? Yo voy ahí al Vaticano y en una hora, adiós al Vaticano. Adiós Vatic y adiós Vatic y adiós Sano. Por un temita, anda. Todavía no. Tengo que prepararlo todavía. Pues este. La vida es así, no la he inventado yo. ¿Qué quieres que la te diga? La vida es así. Ah, pues mira, sí, voy a poner un tema. Si me dejas que lo encuentre. Porque si me dejas. Si me dejas que. ¿Cómo? Ay, ¿dónde están esta gente? Sí, pero yo tengo que hablar luego de cositas. Porque, bueno, evidentemente, otra cosa que no hemos dicho es que, además de esto. Este papa, como todos, es abiertamente contrario al aborto, ¿no? Podría ser de otra manera, ¿no? Pero a mí lo que me nubla un poco ahí, o me estaba pinchando un poquito, es el tema que trataremos después de la canción de algunos medios de comunicación que están ya dando la vertiente de... Ay, pero que es muy bueno y tal, y hace sus cosas, ¿no? Ya empiezan ahí a tratar de suavizarte lo insuavizable, ¿no? Es como con el Nazinger que había estado en la SS y este pues dándole la comunión a Videla, ¿no? Aquí tratamos de justificar lo injustificable. No es tan injustificable, pero es que esto es muy fácil de justificar. Es que luego, yo no sé. Luego te ponemos las justificaciones que le ponen. Bueno, cuidadito. Vamos a poner humanizar al enviado de Dios aquí en la tierra. Vale, vale. Al enviado de Dios aquí en la mierda, iba a decir. Bueno, o al enviado de mierda aquí en la Dios. En la Dios. Bueno, vamos a poner un grupo que se llama Egipter. Egipter, no sé dónde saca el disco. Tengo que decir, no sé dónde saca el disco. A mí a veces me aparecen discos en el disco duro del ordenador, me aparecen discos que yo no sé dónde han salido. En ocasiones me aparecen discos. Y el otro día estaba mirando y digo, ¿y este zip qué es? Y lo saco y digo, coño, mira los Egipter estos, que ricos, que son una banda de Estados Unidos, que luego en su Bandcamp te puedes bajar ahí el disco tranquilamente, pues, sin más problemas, que supongo que de algún momento lo debía hacer y no lo recordaba. Y bueno, me resulta una banda bastante interesante. Sacaron un disco el año pasado titulado, como el propio grupo se llama, Egypter, EGYPTYR. O sea, solo ponía una vocal. ¿Por qué tiene más vocales? Si con una tiene suficiente, pues ya está. ¿Esto cómo se llama? ¿Francer? Sí. ¿O Spanier? Spanier. Pues este... ¿Cataluñer? Pues este tema se llama... Egypter. Que es lo mismo del nombre del grupo, pero con el doble letra. Todo, así. Muy fácil de entender todo, ¿eh? ¿Qué te parece? Maravillosísimo. Bueno, pues ahí os dejamos con esta gente. ¡Vamos allá! We'll be right back. aquí estaban este grupo de Arkansas, de Fayetteville, que se llama su pueblo, de Estados Unidos, que se llaman Egypter, y sacaron este disco el pasado mes de agosto. Su disco no está gratis para bajar en el Bandcamp, pero no sé, yo lo saqué, así que lo debí sacar de algún sitio gratis. O lo mismo me lo metieron ellos como spam dentro de mi propio disco, pero me parece un disco muy interesante. Y se lo vamos a dedicar, ¿sabes a quién? ¿A quién? Al señor Eliezer García Palacios, miembro del programa Peladilla. Sí. De esta santa casa. ¿Por qué? Porque lo digo yo, ¿me entiendes? Vale, me parece bien, pero es que no entiendo por qué. Porque yo últimamente estoy muy dedicado. Tú estás hoy en el no. ¿Pero tú por qué estás? ¿Tú por qué estás? Estoy en el sí, yo siempre estoy en el sí. ¿Tú por qué estás? Tú sabes que yo siempre estoy en el sí. Sí, sí, sí, eres un fácil. Soy un fácil. Eres un fácil. A mí sí, men. ¿Pero por qué pues, ¿por qué te da ahora por dedicar todo el rato canciones? Porque hay mucha gente que nos escucha en el podcast, ¿sabes? Podcast.radiobronca.info. ¿Tú sabes que hemos tenido 70 visitas antes de que enviara yo el mail a todos nuestros contactos? ¿Ah, o sea, sí? 70 descargas, escuchas. Sí. Chaval, ¿qué me dices? Porque... ¿Qué dices? Sin enviarlo a nadie. Pues que me alegro por ti. Me alegro por ti, porque bueno, veo... porque como a ti te da igual, porque tú pasas, ni lo haces, ni lo miras, esto, ni haces nada tú. Yo hago mi programa, yo estoy muy lejos, yo solo hago el programa y tú ocúpate de todo. Esto es importante, yo veo que esto es importante para ti desde que dejaste la medicación, esto, claro. O sea, pero... los chanquetes con 300 descargas de un programa y nosotros 70 ahí de pim, pam, pum. ¿Cómo? Toma. ¿Pero por qué te tienes que comparar con los chanquetes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Échate en el diván, que te voy a... Que te sigo la radio. Quiero ser alguien en la radio, tío. Pues hazte el programa con ellos. Si tanto te gustan los chanquetes, vete con los tranchetes, tanto los tranchetes. Tienes pelusa. Tranchete a muerto. Pelusa. ¿Eh? Tranchete a muerto. Tú tienes pelusa. Pelusa, que es pelusa. Tranchete al huerto. Tengo tienes pelusa, pelusa en el ombligo, claro, lógicamente. ¿Eh? Sí, porque ahí el otro lado no, ¿eh? Pero es pelusa. Mira, te voy a enseñar la pelusa del ombligo. Seguro que si rasco aquí un poco me sale un poco de pelusa. Mira, ay, yo creo que mira, también. Pelusa del ombligo, fíjate. Ahí la tienes, ¿eh? Con pelo enganchado. Toma. ¿Eh? Intercambio de pelusa. Yo me quedo con la tuya, tú dejas con la mía. Tiene pelo. Es seguramente lo más asqueroso que hemos hecho en la radio, ¿eh? Intercambiamos sí. La pelusa del ombligo. Bueno, eso habla por ti, porque yo... Ah, tú has hecho cosas más asquerosas, sí, me consta, sí. Hombre, porque me despelotaba aquí y a ti ya... ¿Qué asquete te daba? Hombre, eso fue bastante asqueroso. Menos mal que no te sentaste en la silla. Eso es verdad. Y claro, como solo me veía de cintura para arriba, tampoco puedes atestiguar nada, pero me puse una camiseta. Sí, pusiste, sí, lo vi después. Lo vi después. Yo tengo un colega que ensayaba en un lugar común, con más gente, y un día se encontró que estaba un tío bastante mítico de la escena barcelonesa, que seguramente no diré el nombre porque mucha gente lo conoce seguro. Se lo encontró... No sabes quién es. Ah. Tú no estabas aquí en esa época. El tío estaba sentado en su sillón de la batería, tocando en pelotas, sudando como un auténtico puerco, con todo el culo sudado ahí en el... ¡Qué momentazo! Se le llevan los demonios a mi colega, pobrecito. ¡Qué momentos! Bueno, hoy estamos un poco así, ¿no? Como de anécdota. Así estamos, sí. Iba a decir, estás tú, no, yo también. Tú también, entonces está muy anecdótico. Bueno, ¿qué más ha pasado? Porque yo es que estoy muy cansado, porque ya con el tema del Barcenas. En el bar de tu... Vamos, patriarquea, ¿eh? De tu patriarca. De mierda, hijo de pus, hijo de pus. En el bar de tu patriarca. De tu patriarca padre. Pues estamos, pues sí, bueno, yo estoy un poco harto ya, ¿no? Yo no, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque hay algo que aquí me revuelve por dentro. Pues eso, seguro que son las patatas estas de mierda. Mira, mira, cómo, escucha... Esto no puede ser bueno. Efectos, no puede ser ¿has bueno. visto? Tenemos efectos y todo ahí. Tú tienes defectos, sobre todo. No irás a hacer eso, ¿no? ¡Joder, toma! ¡Efecto a tope, chaval! Eso no es un efecto, eso ha sido verdad. Has... Explotado la bolsa. Efecto ETA. Muy efecto bien. ETA. Efecto ETA. Bueno, yo hay una cosa que a mí me corroe, por ejemplo, porque yo lo que me he pensado, ayer digo, vamos a ver. Dices, se reúne el cónclave. O sea, ¿qué harán ahí dentro? O sea, yo es lo que pienso, ¿qué harán ahí dentro? Pues no sé, como no tengo clave, no lo puedo saber, ¿no? Pues ahí solo puedes entrar. Con clave. Con cable, ¿eh? con clave. Ahí no hay wifi, ¿no? Porque es con ahí cable. Ahí es con cable. Oye, qué malo, con clave. Tío. Madre mía. Es que muy malo, ¿eh? Sí, horrible. Pues, ¿qué harán allí? ¿Sabes? Porque yo digo, vamos a ver. O sea, eso tiene que ser un festival, ¿no? Ahí imagínate los ahí todos echándose petas ahí por la chimenea para echar el humo negro, Níger. El humo negro. Ese barbecue. Ese no es el de Lost. De Seitan. Ese no estaba en Lost antes. El humo negro. El humo negro. ¡Oh! El humo negro, chaval, es el que decide el Papa, macho. Es el humo negro. Lo sabía, lo sabía. Lo sabía. Joder. El humo negro se les mete ahí, elige ahí al nuevo que va a estar en la isla, la tierra en la isla. Han tardado poco esta vez, ¿no?, en elegir al Papa. No lo sé, pero ¿cómo? Yo me pregunto, ¿cómo lo harán? O sea, ¿qué hacen? Como un rollo, un ranking. A ver, ¿quién ha follado a más de 3.000 niños, no? Y levantan la mano. A ver, vamos quitando. ¿Quién a más de...? Seguramente. 2.000. Seguramente. ¿Quién tiene no sé cuántos hijos ilegítimos? Seguramente. Claro, ahora el otro día, punto, será como una oposición. Yo el otro día leí en un periódico cualquiera... En un periódico leí una noticia que se titulaba el lobby gay del Vaticano controla a la Iglesia. Me pareció bastante. Anda, fíjate. Pues resulta que ahora voy a decir una cosa que va a sonar mal porque en mi pueblo siempre decían los curas son unos mariconazos. Siempre decían esto en mi pueblo. Ahora va a resultar que encima son los que eran los mariconazos que llamaban en aquella época eran realmente los poderosos de el lobby gay, cágate. Es que yo desde el principio lobby gay. Albergoglio, Bergoglio. ¿Qué albergó, Glio? ¿Qué albergoglio? ¿Qué albergoglio? Gay. ¿Qué albergoglio? Bueno, pues el tema es que decían que hay un lobby ahí de tramas así. Me parece como que los curas que hay allí son de aquellos que ellos van caminando por dentro del Vaticano y sus sombras hacen cosas, ¿sabes? Sus sombras se proyectan y hacen otras cosas que no es lo que están haciendo ellos, ¿sabes? Como en Drácula, como en la película de Drácula, ¿sabes? Que venía uno chiquinino y era de sombra gigantesca. Con los puñales y tal. Y se ve que hay un lobby importante de obispos homosexuales que tienen ahí unas movidas entre ellos. Bueno, eso... O sea... A nivel de represión de su propia sexualidad. ¿O no? ¿O no? Que eso es lo chungo. Que ellos no están reprimiendo su... Me aventuro. Que ellos no están reprimiendo su sexualidad. Sin embargo, están reprimiendo la de los demás. ¿Sabes? ¿Sabes por qué les preocupa lo del matrimonio homosexual? Porque si les da a los curas por casarse entre ellos, eso es lo que no quieren, es compromisos, son unos gambiteros. Eso es lo que les pasa, que no están preparados. Como en el chiste del cura de Astorga. El obispo de Astorga. No están preparados para el compromiso. Eso es lo que les pasa a esta gente. Por eso están en contra del matrimonio homosexual, porque son homosexuales, no están preparados para el compromiso y por eso dicen que es una cosa de Satanás. Estamos resolviendo hoy todos los misterios del Vaticano. Efectivamente, tienen miedo al compromiso. Por eso están reprimiéndolo todo. Ah, amigo. Esto es que... Sí, señor. Por favor, o sea, que nos dejen ir allí. En un momento lo ponemos todo en orden, ordenadito, ¿eh? Esta es la auténtica verdad, sí, señora. Esta es la auténtica verdad. Bueno, pues ponme... ¿Que te ponga qué? Pero si es que me estás haciendo todo el rato poner temas. Es que no qué? Más que poner temas. Es que todos los días, ¡ay, no va a poner temas! ¡Ay, sí, si te hemos hablado de lo del Papa Bueno, claro! ¡Ah, es verdad! ¿Qué no Papa Bueno? Venga, cuenta, mira, mientras tanto busco una canción. Mientras buscas una canción. Mira, la movidilla es... Cágate. Que ya han empezado a ver, ¿sabes? Por ahí... rollos de poner ahí... que este papa que es muy majo, que es muy humano... Que... Pues empiezan a ponerle, ¿no? Sobre todo yo lo vi en un periódico que se llama The Country. El país... antes era un periódico, ahora es el órgano de expresión del Opus Dei y de La Caixa. Que bueno, que para el caso es lo mismo. El tipo, ¿no? Es un ex bailarín, por ejemplo, de milongas, lo ponen. ¿De tulongas? De milongas. Se habla que el tipo es conocido por su sencillez, ¿no? Enemigo de los lujos, dicen que es. Que vivía en una humilde pieza, como dicen, en el centro de Buenos Aires, ¿no? Imagino que porque allí habría más niños. Y que usaba el transporte público, hay una foto por ahí en el metro. Y que se cocina sus propias comidas, ¿no? El tipejo. Sí, esto suena muy bien. Se cocina sus propias comidas. Yo no sé si es caníbal. Esto dentro del lobby gay, ¿no? Se cocina sus propias comidas. Se autogestiona su propia sexualidad. Este es del lobby gay autogestionario. O sea, se llega, ¿no? Digamos que Dios le quitó una costilla para hacer otra mujer. Dijo, mira, no me hagas la mujer, déjame quitar la costilla que ya me doy yo aquí con lo mío. Pues no te lo pierdas, porque es que además le ponen como hincha de un equipo de fútbol y bueno, que el tío además es un gracioso, que les ha dicho ahí con cable que Dios os perdone o algo así a todos, ¿no? Como por haberme elegido, o Dios os, será Dios el que os perdone, una cosa así, ¿no? En plan de jiji, jaja. Y claro, a mí esto ya me ha rayado un poco, porque de repente salen ya los rumores de, claro, que se sabe, los rumores no, la historia que se sabe, que es un, fue un colaboracionista con la Vietnam Argentina, y ya empezamos a suavizarle la movida, afable, campechano, ¿a qué te suena eso? Campechano me suena a galletas, no sé por qué siempre me ha sonado a galletas. Galletas campechanas. Campechanas. Suena bien, ¿no? Suena bien, sí. Galletas campechanas. Yo, si viera al rey, por ejemplo, lo veía un día así por la calle, le daría un par de galletas campechanas. No sé cuántos, pero esto es hoy que lo viertes, ¿eh? Hace tiempo que no teníamos un programa como este. Madre de Dios, tiene ya la canción metida. Campechano. Sí, la tengo metida, sí, la tengo ya metida. Ay, tenemos que hacer un grupo de versiones de parmesano y nos podemos llamar Campechano, ¿qué parece? me parece. Campechano Domínguez. Campechano Domínguez, vamos. Por favor, bueno, vamos a poner un tema de una señora que... Esta señora no tiene sus discos gratis por internet, como solemos poner, pero en este caso yo creo que vale la pena, porque es una mujer que lleva como unos 15 años o por ahí dándolo todo por el rock, siempre de una forma bastante independiente, y me parece que sus discos son magníficos y además muy variados, toca todos los instrumentos ella y hace de todo. O sea, pues lo mismo te hace una canción de folk que te hace una canción como esta que vamos a poner ahora, que se llama Noise Parade, del nuevo disco de Shannon Wright, esta mujer de Chicago, y que se llama este disco In Film Sound, y que me parece magnífico. Así que con ellos. ¿Pero cómo se llama? ¿No lo has dicho cómo se llama la mujer? Shannon Wright. Shannon Wright, una grande. Tuve la grande de verla en directo una tarde. Y dije, uff, vaya jefaza, por favor. Vamos ahí. Dedicado a nuestro filósofo pizzero. Toma dedicatoria, que no te ha gustado, no te gusta. Toma caldo, toma. Pesado. Hola ahí. We'll be right back. la estadounidense Shannon Wright, que ya como hemos dicho antes toca todos los instrumentos. Estuvo tocando también hace poco en La Faena, en Madrid, en ese lugar, en esa pequeña sala completamente autogestionada que llevan unos grandes personajes de la ciudad. Pequeña, grandísima sala. Pequeña, gran sala, y estuvo allí tocando y se ve que fue un concierto impresionante, como se puede ver en el disco. Este disco que se llama In Film Sound, que tiene que salir este lunes 18. O sea, os lo ponemos aquí antes de que haya salido el disco incluso. ¿Qué os parece? Primicia, toma ya Radio Bronca, como siempre, dándolo todo por el contratiempo, men. Bueno, ¿qué? Tenemos al Capi, ¿no? Vamos ahí, a ver si nos escucha el capitán. Capitán, ¿nos escuchas? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Capi, deseando escuchar tu voz melodiosa a la par que... ¿catalana? Molt bé. Bon vespre a tothom, a tots i totes, i bueno, tres cosetes d'aquesta directa número 309, que va sortir dia 13 de març, i en portada hi ha el tema de Chávez, una anàlisi. Bueno, sabeu que va morir Chávez el passat dia 5 de març. Què nos dices? Sabeu, no? Esteu, no només seguiu les notícies del Papa, sinó que també seguiu altres coses, m'imagino, no? Bueno, doncs avançant, hi ha una anàlisi una mica de la revolució bolivariana d'aquests 14 anys que Chávez ha estat al poder, després de la mort el passat 5 de març. Analitzen una mica les ombres que n'hi ha hagut, doncs també temes de, per exemple, reducció de la criminalitat i coses així, però també els llums, que n'hi ha hagut moltes, que com més bàsicament el tema de la redistribució de la riquesa, i el tema també del vessant social, amb què s'ha pogut reduir els índexs de pobresa, juntament amb països del voltant com Brasil, Equador o Bolívia. Això en un parell de pàgines que analitza una mica, doncs, tots els canvis que en aquests últims 14 anys des de que Chávez ha entrat al poder, així fent una mica de radiografia. Més cosetes? Sí, muy interesante. Oye, porque ojalá hubiera estado ese reportaje para el anterior programa en que nos hiciste la 13-14. Sé que m'han dit un ocellet que sé que vau estar parlant de tot el tema de Venezuela i hagués anat bé aquest reportatge, però bé, qui vulgui aprofundir, doncs aquí té aquestes dues pàgines i també hi ha algun article d'opinió també. Després també a la part de Així està el pati hi ha una mica també una doble pàgina dedicada a la PA, a la plataforma d'afectats per la hipoteca, i tot el tema de la tramitació de la ILP per la dació en pagament, que es començarà a tramitar la setmana que ve. Però aquest reportatge explica una mica tot el tema de l'escratxe, que és tot el tema aquest d'assenyalar doncs els diputats i diputades que es neguen a votar, diguéssim, en contra d'aquesta iniciativa, no? Hi ha una pàgina molt interessant també de que ho complementa, que explica una mica com va néixer això del tema de l'escratxe, no? Explica una mica l'origen, que és una pràctica nascuda a l'Argentina, una estratègia no violenta que es va començar a utilitzar als anys 70 per denunciar públicament els criminals de guerra, no? Amb la impunitat amb què es passejaven pel carrer i tot, i doncs aquests, bàsicament el que feien és els muntaven pollos amb cartells o els assenyalaven, bueno, diguéssim que cridaven una mica l'atenció perquè, bueno, és gent que, molts militars sobretot, que continuaven visquent tranquil·lament, no? Aquesta doble pàgina, doncs, explica una mica tot l'origen de lo que és l'escratxe. I per acabar també us volia recomanar una entrevista que sé que us agradarà, que és el Jean-Marc Rutllant, que com sabeu va estar aquí a Barcelona fa un parell de setmanes, va estar donant unes quantes xerrades, i hi ha una entrevista a doble pàgina a el que són els quaderns Villacrua, que explica una mica doncs la trajectòria d'aquest activista occità, que a Tolosa va entrar en contacte, diguéssim, amb gent que venia amb descendents, diguéssim, i gent que havia lluitat a la Guerra Civil, que estaven exiliats, i bé, explico una mica doncs la seva trajectòria. Actualment està en llibertat condicional i es va passar 25 anys a la presó, 10 dels quals d'aquests anys en règim d'aïllament. Va ser dels fundadors del MIL, també del GARI i d'Acció en Directe. I bueno, en aquesta entrevista doncs reflexiona una mica sobre l'ús de la violència, sobre el tema de l'autonomia i com funcionar també amb organitzacions. Bé, és una mica un repàs de la seva trajectòria també, i una mica de les seves reflexions. I també sé que us agradarà aquesta entrevista. Hi ha un vídeo al web de la directa i també es passarà una versió més àmplia a la tele. O sigui que esteu a l'hora que sortirà. I això és tot. Madre mía, ¿eh? O sea, tele, vídeo en internet, entrevista muy bien. Y encima de la charla del Ruyán, del Jean-Marc Ruyán, que, vamos, yo me pareció muy buena y muy interesante. Sí, sí, no va deixar indiferent. I això de ràdio, tele, internet és el que es diu mitjà multiplataforma, que me'n vaig assabentar l'altre dia. Mitjà multiplataforma, toma, ja no sabem ni què inventar, eh? Molt bé. Doncs res, no té res a veure amb plataformes de Catalunya, eh? Però us ho dic. Ni con zapatos bueno. De plataforma, tampoc. Molt bé. Bueno, capitán. Doncs moltes gràcies. A ti sempre. Vinga, una abraçada. Un abraç. Adéu. Pues nos despedimos, ¿verdad, cariño? Cariño barbudo. Pues directamente, no sin antes comentar la agenda que tenemos este sábado. ¿Qué tenemos este sábado? Aparte de lo que yo he dicho antes y que voy a poner a un tema de Frida Still in Love, esta banda de Valladolid. Pues tenemos un conciertaco aquí, para recordarlo, organizado por el colectivo Ojalá esté mi bici, en el Casal de Roquetas, calle Vidal y Guas, número 16. Sí, señora. ¡Toma! Y nada, pues los grupos son... Frida Still in Love, Viva Bazoca y Cigüeña. Será a las 8:30, que me lo están chivando aquí. Sí, porque veo que tu memoria no la has dicho antes. Es que no me acordaba. Hace media hora lo he dicho también. ¿Qué quieres? Estaba pensando en el para papá. Sí, es que no das para más. Para la papa. Y papal. Estoy pensando que además de esto, no, que... Ah, sí, que la línea de metro es Roquetas, ya lo sabéis... Y que vénganse porque son solo 5 euros y que merece la pena ver a estas bandazas. Tres bandas de fuera, sí señora. Y ya lo damos ni siquiera ya de aquí, va todo de fuera, vaya a tope. Bueno, os dejamos con Frida's Still in Love, de este último disco que sacaron este año. Que es un EP de cuatro temas muy largos, pero son cuatro temas. Esta banda de Valladolid, poca cosa hay en Castilla, pues está bien que salgan y que se haga ver, ¿no? De lo poco que hay por allí haciéndose, pues... Estos son los que tienen que salir otros que nunca debieron de salir de Valladolid. Exactamente. Os ponemos este tema que se llama Ella conduce, de Frida Still in Love, y esperamos que lo sepáis disfrutar. Y nos despedimos hasta el próximo jueves con gente del ICEA aquí, amigos. Y vamos adeu. A ver.